está doliendo tu desprecio. No tener ni una razón de ti, por ser un tonto te he perdido. El frío de la soledad ya lo sentí, pero este orgullo no me permite buscarte. Las consecuencias las pagó con intereses. En la garganta siento un nudo que me ahoga, y las ganas de estar contigo me traicionan. Ya ando borracho tratando de no pensar y te a marcharte, pero mi corazón es terco y le digo que es demasiado tarde. Ya, ya. Muchas razones pa' marcharte, pero mi corazón es terco y le he dicho que es demasiado tarde.